fuego de mi infierno. Solo puedo sentir este sin vivir, enterrado en lo profundo de mi pecho. Déjame escapar, déjame salir, no me cierres en la cárcel de tus miedos. No puedo mentir, no puedo seguir así, tus labios son veneno que me dejan sin aliento. Cada noche me siento morir, mi alma se aleja junto a ti. No puedo controlar este sentimiento, mi corazón se quema. Control.